Buenos días, estamos aquí otra vez en Exprímete, edición 54. ¿Cuánto van ya? Ya. Pues un puñado. Sí, sí. Bueno, y como cada jueves tenemos a Adri en la pecera. Hola. Al aprendiz esquizo. Hola. Yo, Cítrico, al mando de esta banda de colgados. Y hoy tenemos a Sergio. Un joven solidario aprendiendo aquí cómo funciona la radio. Hola, buenas. Y nos podéis encontrar en Facebook, Exprímete, una panda de cítricos. En una manifestación de psicólogos. Sí, porque recordamos que nuestro compañero se ha ido a la manifestación de psicólogos en Elche y les decimos un pequeño avance que se manifiestan porque quieren... Bueno, Exprímete evoluciona. Ahora los programas serán con un tema concreto y hoy toca el rock. El rock nace en 1954 y un desconocido joven Elvis Presley graba su primera canción, la cual, según la revista Rolling Stone, es la primera canción de rock and roll de la historia. Nos ha traído tres noticias más. Vamos a empezar con Elvis Presley. El título de la canción es Rock de la cárcel, que se publicó en 1957. Es en el año 1956 cuando comienza el fenómeno de Elvis y con ello el fenómeno del rock and roll, los movimientos pélvicos, bailes, atractivo físico y versátil, voz, hacen llegar a Elvis a lo más alto de la música popular, siendo denominado el rey. Y bueno, continuamos con Queen, con la canción We Are The Champions. Esta canción se publicó en 1977. En los años 60 surge los Beatles y la denominada invasión británica. Nace el movimiento Mod liberado por varios grupos. Esto ocurre a principios y mediados de los 60. Y ahora toca uno de los grandes, AC/DC, con la canción Hellbells, publicada en 1980. Thank you. Exprímete, el magazine que se hace jueves y jueves no, en la radio comunitaria de Juan 23. Con Cítrico y Esquizo a los micros, y Miguel desde el refugio termonuclear de la radio con Adri a los controles. Sintonízanos en www.radiojuan23.com y encuéntranos en nuestra página oficial de Facebook. Bueno, bueno, tenemos cuña nueva, por fin. Exprímete, la primera, no, hay más, ¿no? Hay más cuñas. Está la de Big Ball y creo que ya está. Vale, vale. Bueno. Hay poquitas. Está mal. Bueno, hoy Miguel no está. No. No va a hablarnos. Ha habido un ataque nuclear. Ha muerto, o no. ¿O ha mutado? Puede ser. Bueno, seguimos un poco aquí con la historia del rock y en Estados Unidos se inicia el denominado surf rock, género del cual son los Beach Boys sus máximos exponentes, con melodías pegajosas y letras que hablaban del estilo de vida playero y despreocupado de la juventud acomodada. Bueno, como Miguel no puede venir, pues pasamos a SDBD Benz. Bueno, rodea el Congreso. La coordinadora del 25S prepara otra nueva acción masiva de rodear el Congreso para el sábado 27, o sea, este sábado, con el motivo de la aprobación de los presupuestos generales del Estado de 2013. Más recortes, menos democracia. Continuamos con Metallica. No. Ah, ¿no? Es de Benz. Adiós. Adiós. Bueno, quinta marcha cívica participativa. La marcha cívica se celebrará el próximo domingo, 4 de noviembre, a partir de las 12 y cuarto. En esta ocasión, el recorrido discurrirá por nuestra querida zona norte, comenzando en la parroquia de Colonia Requena y concluyendo en la Plaza de Argel. Recorreremos las principales calles de Colonia Requena y Virgen del Remedio, calle del Cuarzo, calle de la Esmeralda. Atravesaremos la avenida del pintor Gastón Castelló y recorreremos la calle Economista Germán Benacer hasta terminar en la Plaza de Argel. Ni más. Sí, Metallica. Con la canción Devil's Dance, publicada en 1998. Uno de los peores discos de Metallica. Dance. Thank you. En los años 70, Black Sabbath, Led Zeppelin, entre otros, empiezan a combinar elementos de otros géneros musicales y sientan las raíces de lo que sería otro género, el heavy metal. Y ahora continuamos con el noticiero. ¡El noticiero! La Guardia Civil de Tráfico ha cazado a un conductor que circulaba por el carril del Busbao de la carretera A6 en Madrid, con un maniquí de mujer en el asiento del copiloto, para poder transitar por esta vía reservada a vehículos ocupados por más de una persona. Pese a la picaresca desplegada por el conductor infractor, que se enfrenta a una multa de 200 euros, una patrulla del Instituto Armado sospechó de la extraña inmovilidad del acompañante de del conductor. ¿Eh? Vale. Seguimos. Tras pedir la rescisión de su contrato, una francesa ha recibido una factura telefónica de 11.700 billones. Sí, 11.700 billones de euros. De su compañía de telecomunicaciones. Según ha explicado la compañía, se ha tratado de un error de facturación, sino de un error de impresión. Y la compañía se ha disculpado con la joven. Y ahora toca el turno de los Rolling Stones con Satisfaction, publicada en 1965. I'm